Juez Fierro, ese sí lo menciono porque no tiene que ver con asuntos criminales, sino con corrupción. Y digo corrupción porque se dedica a proteger a Iberdrola.